aquellos que les guste la música, para aquellos que les gusten las historias. Memorias sonoras al aire. Deprisa, no disfrutaría un poco de la brisa y quizás me perdería muchas sonrisas del amor y sus caricias, de los míos que benefician. Podría ser ciega ante tanta injusticia, un títere más que maneja la codicia. Como primicia le informa la noticia que nada de esto a mis cinco sentidos envicia. ¿Y para qué quiero correr si voy a enloquecer sin saber qué es tener, qué es crecer, qué es caer, qué es vencer, qué es querer, qué es placer? Dime que dejar el pasado no funcionó y aún no puedes olvidar. Dime que aunque el tiempo ha sanado, mis besos se quedaron y no me quieres dejar. Dime que fueron suficientes las razones para amar y no llorar. Y que la vida sin mí a tu lado es más difícil de llevar. Hola, buenas noches a todos y a todas que se conectan desde ya a través de la Una Ula Radio y la plataforma del Centro de Estudios Pomote. De antemano les queremos agradecer por acompañarlos y también darles la bienvenida a este espacio que recién comienza y que hace parte de una iniciativa de investigación llamada Mujeres y Hip Hop, liderado por la Universidad de Medellín y la Universidad Autónoma Latinoamericana. Yo soy Carmen Flores y estaremos acompañándolos junto con Valentino Rego en la moderación de esta charla, esperando que sea una convergencia de relatos y experiencias de vida con mucho poder femenino. Saludamos a nuestras dos invitadas, ellas son Cato Puentes y Tamara. Ellas son artistas femeninas de la escena musical del rap en la ciudad de Medellín y esperamos poder lograr con ellas un diálogo que nos cuenten de su trayectoria musical, pero también de eso conocer sus historias de fondo, sus luchas, sus caminos, sus logros y sus intimidades. Hola, muy buenas tardes, Carmen. Un saludo para ti y para todas las personas que nos acompañan en esta tarde, en este programa de Memorias Sonoras, Relatos y Experiencias de Mujeres. Saludamos a nuestras invitadas, que son unas súper invitadas. Recuerden que este es un espacio de reivindicación femenina, donde vamos a hablar sobre su trayectoria artística, sobre su vida personal. Y bueno, estamos muy contentas de estar esta tarde con ustedes. Les recordamos a todos quienes están conectados que nos pueden hacer sus preguntas, sus apreciaciones. Este programa está siendo transmitido inicialmente por el Facebook Live del Centro de Estudios El Pomote, pero posteriormente se convertirán en una serie de podcasts que van a ser compartidos más adelante. Entonces, bueno, queremos saludar a nuestras invitadas. Bienvenida, Cato. Hola, buenas noches. Un saludito para la gente que está en Facebook. Y bueno, estoy muy contenta de pertenecer y participar de estos espacios tan brutales y tan excelentes que se están dando en la ciudad y en todo esto para el crecimiento de nosotras y, bueno, nuestra carrera también. Muchas gracias por esta invitación. Tamara, bienvenida. Hola. Espero que estén todos muy bien. Un saludo para toda la gente que se está conectando en Facebook. Qué rico que se presenten estos espacios, así que muchísimas gracias por la invitación y obviamente muy feliz de estar acompañada de Cato, que ya sabe que la quiero mucho. Bueno, una vez más, bienvenida, esta es su casa. Y bueno, arranquemos de una vez. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo iniciaron en esto de la escena del rap? ¿Por qué llegaron a este género musical? Bueno, cuéntenos de ustedes, vamos contigo, Cato. Bueno, yo creo que fue un llamado desde el principio. De qué manera podía yo expresar quizás muchas rabias, quizás muchos sentimientos, quizás muchas cosas que no encontraba cómo hacerlo, porque desde muy pequeña me he metido por el mundo de la música, he estado en grupos juveniles, estuve en el coro de la iglesia y todo esto, pero llega un día hace más o menos 8 años en los que me invitan a un parche de freestyle y veo que de qué manera dicen las cosas estos pelados, de qué manera son O sea, de qué manera sus palabras se ponen y afrontan muchas cosas que cualquiera no dice. O sea, dicen cosas que cualquiera no debería decir. Entonces, fue ahí cuando yo sentí el llamado del rap. Yo dije, me gusta esto, me gusta una caja y un bombo sobre mis letras. Sería súper excelente hacerlo. Y ahí fue cuando empecé a indagar, a crecer, a conocer más de esta vuelta y esta belleza de mundo. Y loco también. Pero antes del rap también estuviste en el rey y en el dancehall. Sí, exactamente. Bueno, cuando empecé por todo este mundo, pues buscando mi guía, antes de caer a los parches de freestyle, me encuentro con un amigo de mi comuna que se llama Rica Starmack. Este amigo me dice a mí, mira, la melodía es esto, el ritmo es esto, el tempo es esto. Entonces me empieza como a meter en un cuento súper chévere y yo, quiero hacerlo. El man hace reggae y me dijo, mira, hacerlo sobre esta base de rhythm. Entonces yo empecé a escribir, y salía. Entonces me di cuenta que tenía mi habilidad para escribir. Luego, conociendo el reggae, conocí una de sus ramas, que es el dancehall. Entonces fue como, wow, qué estilo. Y a mí toda la vida me ha llamado la atención, como el bailoteo y todo, ¿sí? Pero también en el dancehall se presenta algo muy bacano, y es eso, de que uno también puede llegar con ese ritmo movido al sistema. Uno puede ser protesta con el dancehall, uno puede ser conciencia con el dancehall. Entonces son cosas que, uy, impresionante. Y aparte, pues que porque no me metí muy a fondo a la cultura, digamos, Rastafari, por ejemplo, o a la cultura más dancehall de lleno, pero sí conocí muchas cosas que me hicieron crecer. Y hasta ahora puedo decir que soy capaz y tengo la habilidad de hacer un dancehall, ¿sí? O un reggae. Y también fusionarlos, que quizás hacer un rap con un dancehall o quizás hacer un reggae con un rap. Entonces, sí. Y ya más adelante, cuando ya empecé como a buscar esto sí será lo mío, esto no será lo mío, me di cuenta que siempre estuvo detrás mío el rap. ¿Por qué lo digo? Porque desde muy niña, aunque cantara quizás alabanzas, música de la iglesia, siempre estuvo conmigo el rap, siempre estuvo conmigo esos sonidos de bombo y caja. Entonces yo, bueno, wow, qué curioso que siempre lo tuve frente a mí y nunca lo, pues como que nunca lo, pues nunca lo supe, nunca lo supe, ¿sí? Entonces, bueno, ya hasta que participé de los, no participé, llegué a los parches de freestyle y yo dije, ve, esto suena bacano, parce, suena muy bueno. Entonces, por ahí me metí, hasta que me empecé a dar cuenta que el rap y los otros géneros se podían fusionar. No, yo dije, esto es lo mío. Y ahí empecé con el rap. Hasta ahorita estoy enamorada del rap y de un sonido muy chévere que junto con mi amiga Tamara estamos, ¿cómo se dice?, explorando, que es el R&B. Es un género que nos queda como anillo al dedo, porque bueno, tenemos la habilidad de cantar y esto, y también de rapear, entonces, wow, de verdad que sí. Tamara les va a contar un poquito más del R&B. Gracias. Sí, Tamara, ahora cuéntanos tú, ¿cómo fue todo este proceso? ¿Cómo llegaste a esta escena? ¿Cómo fueron tus inicios, tus orígenes? Y bueno, y ahora que Cato te da la palabra con el tema del R&B, también nos interesa saber esta parte. Bueno, a ver, el primer contacto que yo tuve con la música fue por simple curiosidad. Yo creo que todos los artistas sentimos como esa necesidad de querer saber más y conocer más. Entonces nos vamos, investigamos, escuchamos mucha música, empezamos a sentir como esos latidos en el corazón que nos dicen esto es lo que nos gusta hacer. Entonces fue por simple curiosidad. Ya después empecé a formar bandas de rock, hacíamos covers. Y en eso pues tenía una de mis compañeras de las bandas, ella escribía. Sin embargo, ella me pasaba las letras y me decía, ponles una melodía. Y yo me quedaba corta, ¿cierto? Porque no, en ese momento no tenía como la capacidad de hacerlo. Entonces empecé a buscar cómo debía hacerlo, cómo meterle melodía a una letra que estaba escribiendo, cómo querer expresar mis propias palabras y hacer mi propia música. Entonces ahí fue donde hice contacto con personas que me enseñaron a componer, me mostraron lo que era un beat, me mostraron lo que era improvisar sobre una instrumental. Entonces yo dije, bueno, tengo que poner las pilas. Empecé a estudiar, empecé a aprender con toda esta gente, empecé a meterme a las plazas, a salir más a la calle, a interactuar más con raperos, con gente de la cultura. Entonces ya no solamente era el rap el que me llamaba la atención, sino que era la cultura, todo lo que se ve en todo esto, no solamente los raperos, sino que yo veía en un parche los grafiteros pintando puertas de madera, que no sé de dónde se las sacaban, pero iban y llevaban puertas de madera al parche para hacer tags, para hacer grafitis, para expresar arte. Entonces llegaban también los freestylers, improvisaban y hacían sus batallas, y toda esa energía y todo ese amor y todas esas ganas de hacer arte y música fueron las que me dijeron, esto es lo mío, quiero seguir haciendo esto. Pues obviamente más adelante uno como artista se da cuenta de que debe buscar qué tipo de música quiere hacer y qué tipo de géneros y qué sonidos quiere utilizar, ¿cierto? Entonces ahí fue donde empecé a investigar un poquito más, a dejarme llevar por los sonidos que me llamaban la atención, y obviamente el R&B, a pesar de que ya lo había escuchado desde mucho antes incluso de empezar a hacer música en el colegio, yo escuchaba a Beyoncé, escuchaba a Alicia Keys, escuchaba todo esto, escuchaba a Rihanna, me aprendía los bailes de Rihanna. Entonces ahí fue donde empecé a investigarlos un poquito más, ya no solamente como escucharlos por gusto, sino también como bueno, cuál es la técnica, cómo se escribe, qué melodías se utilizan, cómo debo trabajar mi voz. Y es ahí donde ya yo dije, bueno, mi voz, mi instrumento es para este tipo de música. Y bueno, aquí vamos, empecé a trabajar ya en mi proyecto personal. Después de mucho tiempo, después de haber pasado en colaboraciones con artistas, después de haber pasado por bandas, después de haber hecho muchas cosas, pasado por muchos estudios, por fin en este momento puedo decir que tengo como ya un proyecto sólido, y que definitivamente decidí que el R&B se iba a convertir en mi género musical principal, ¿cierto? Porque como artistas nosotros podemos desarrollar cualquier otro tipo de género y sentirnos cómodos igual. Bueno, gracias Tamara y Cato por contarnos un poquito de esa experiencia. Yo creo que son muchas las cosas que convergen en estos inicios, pero qué rico también escucharlas y ver cómo han explorado como esos diferentes géneros para llegar a lo que son ahora, ¿cierto? Y es precisamente eso de lo que les queremos preguntar a continuación, y es cómo ha cambiado su percepción de este género musical, de esta cultura, como nos dice Tamara, desde un inicio, cuando ustedes lo conocieron. Si quieren nos cuentan más o menos en qué año conocieron toda esta cultura, y hasta ahora, cómo ha cambiado su percepción. Pues antes eran como espectadoras, veían cómo ellos cantaban, cómo lo hacían desde lejos, pero ¿cómo es ahora ser parte de esta cultura? Bueno, son muchos cambios, porque tú, mediante el proceso en que te conviertes en artista, también maduras a nivel personal y entiendes que no, pues tomar la decisión de ser músico y de ser artista no es solamente tener un talento, también se trata de desarrollar ese talento y de aportar con el talento a la cultura, porque bueno, tal vez el objetivo de otros artistas sea diferente, pero por lo menos por mi parte, el objetivo con mi talento es aportar a mi cultura hip hop, a que se sigan haciendo eventos que valgan la pena, a que se sigan desarrollando eventos donde se apoyen a los otros artistas que están emergiendo en este momento, a los niños, a los jóvenes, a las agrupaciones, que se siga haciendo de parche en la villa, que fue donde yo empecé, que esa energía y esa sensación y lo que yo aprendí en esos parches no cambia. La perspectiva que tengo yo en ese momento no cambia. Creo que se reafirma, y que reafirmo cada vez más, paso a paso, de que elegí bien, la cultura a la que quiero permanecer y la que quiero defender y a la que le quiero aportar. Algo que sí ha cambiado mucho es obviamente cómo veo la música. Porque la música, yo primero era una persona muy radical, súper radical. Como te digo, yo primero hacía bandas de rock y ni siquiera me gustaba el rap. Yo escuchaba a los raperos y yo los veía por ahí y yo decía, esta gente sí es desordenada. Les gusta solamente hacer revolución, que hacer rap conciencia, que esto y lo otro, no sé qué, desordenados nomás. Entonces, pero cuando ellos me enseñaron, me acogieron, me empezaron a enseñar, me decían, hey, qué bien cómo lo haces, qué bonito cómo cantas, tienes mucho talento, no dejes de invertir en tu talento. Todo eso obviamente me hizo cambiar de perspectiva y ver la música desde un enfoque diferente y entender que como artista debo ser flexible, flexible a la buena música y flexible a los buenos sonidos y a otros tipos de géneros. Entonces, puedo decir que hago rap, que hago hip hop, que hago R&B, pero siempre, siempre voy a defender la buena música. Entonces, ahí sí cambió un poquito mi perspectiva. Y ya en cuanto al resto, no, la cultura, yo siempre voy a defenderla, siempre voy a trabajar porque se hagan cada vez mejor. Hemos evolucionado muchísimo, muchísimo. Y en esta época, yo creo que en este punto en el que estamos, se están desarrollando proyectos y eventos y la cultura está cogiendo muchísima más fuerza. Entonces, es una evolución muy bonita y me enorgullece muchísimo haber participado en todo esto. Bueno, escuchemos a Cato. Ok, bueno, yo creo que Tamara abarcó la gran mayoría de estas cosas que también pienso. Y otra de las cosas era que, bueno, yo vengo de una familia un tanto conservadora. Pero que, y por eso se me presentaban muchos conflictos con el rap cuando empecé. Porque yo decía, no, pues esto es de hombre solamente. ¿Cierto? No, pues esto es de manes y yo no puedo, pues, entrar aquí va a ser mera blasfemia, pero era porque yo no conocía la historia. Yo no conocía que antes de mí han habido muchas otras mujeres que también se han metido por aquí, ¿cierto? Entonces, ahí es donde empezó a cambiar mi perspectiva y la percepción de esto. Creo que no deja, o bueno, el rap todavía tiene ese tonito de machismo, sí, pero se ha dejado poseer, por así decirlo. Entonces, chévere también que, como lo dije al principio, que se presten esos espacios para decir, ve, las chicas que vienen pronto, no se dejen meter los dedos a la boca, ustedes también pueden hacer esto, ustedes también pueden expresarse, ustedes también pueden decir lo que piensan, ¿sí? Entonces, bueno, otra cosa, la perspectiva del rap es, o sea, uno cree que uno solo va a ir a rapear, tirar sus rimas y ya. No, uno también tiene que tener mucha, ¿cómo se le dice? Tener mucha claridad de lo que va a hacer y dónde lo va a hacer, ¿sí? Porque uno puede confundir espacios y uno puede confundir personas muchas veces y pues se puede equivocar fuertemente, ¿sí? Entonces, bueno, antes que nada, tener muy claro si esto sí es lo de uno, pues es como un pequeño consejo para las personas que nos están escuchando y para los que vienen, tener muy claro lo que uno está haciendo. Es más, uno a veces con esto tan difícil aquí en Colombia, tenemos que decirlo así, aquí es difícil ser artista, ¿sí? Y que tenemos que decirlo así, o sea, uno tiene que saber qué hacer. Tiene que saber qué hacer y dónde hacerlo. Ya, pues creo que ya Tama nos dijo el resto. Es muy rico saber que mujeres valientes y empoderadas como ustedes les siguen abriendo camino a más mujeres que quizás sientan como ese llamado, como dijeron inicialmente, de querer pertenecer a esta cultura, a esta escena del rap, pero que por esa mentalidad machista que aún inunda, infortunadamente, en nuestro país, se cohiben de experimentar, se cohiben de explorarse. Pero bueno, Vale, ¿qué te parece si antes de continuar vemos lo que han trabajado estas chicas, porque listo, rapean, rico, chévere, abrir el poder femenino, pero vamos a escucharlas. Esta ocasión, pero tampoco alcanzaría. Tú me entregaste sin condición, eso no lo imaginaría. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que nadie me dice dónde estás. Sin razón, terminé con el vacío en mi altar. Solo grita, alma mía. Tu tiempo ha pasado tanto. Cato Puentes, cántanos algo, por favor, te queremos escuchar, ya en vivo. Claro que sí. Entonces dice más o menos así: hoy la noche está más fría que las anteriores, no refiriéndome que tengo malos amores, no señores, hoy tengo preguntas sin respuesta de cuestiones que se nos salieron completamente de controles, y espero con todo respeto su respuesta, que lo que a mí respecta veré si es supuesto o evite perder su puesto por malas apuestas, palabras incorrectas que su tiempo resto, o esto quizás le genere confusión, pero veo que en su hoja de vida hay un borrón, justo por eso se presenta esta ocasión, ya sabe a dónde se dirige la conversación, así que al grano diriges en vano, casi que de malo, si matas hermanos, nos atas las manos con cuentos paganos, luego lavas el pantano, ¿eres primo de Pilatos? Gracias, eso se llamaba evidencia. Ahora sí, muchísimas gracias, Cato, por darnos ese privilegio de escuchar en vivo. Bueno, esta fue Cato Puentes, qué rico escucharte un poquito. Quizás tenemos unos pequeñitos interrupciones en el internet, ya saben todo este asunto de la virtualidad, pero ahora escuchemos a Tamara Gómez. Bueno, les voy a compartir parte de una cancioncita que recién estoy puliendo. Esa canción es un poquito importante para mí, porque habla sobre las amistades, esas amistades que muchas veces, bueno, te engañan. Dice así: no confieso solo porque te sonríe a diario, tu mejor amiga puede ser tu sicario, mi única compañía tiene cuatro patas y me aleja de los extraños, me aleja de los extraños. Y si no podías entender por qué era importante la lealtad, no era necesario ocultar la verdad para disimular que eres mentirosa, corazón de roca, fácil traicionera, sin credibilidad. Y ahora que me doy cuenta lo poco que valías, espero que la vida no, que la vida no, no te haga pagar. ¿Qué tal suena eso? Súper, súper. Buenísimo, espectacular. Listo. Muchas gracias, lindo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos estos espacios para compartir, para charlar, para cantar. Claro que sí, yo creo que son espacios muy necesarios y, como decimos siempre, de reivindicación. Sigamos con este tema de todas estas líricas que estamos escuchando. Vemos que son estilos diferentes, como ya nos han contado un poquito, han estado explorando eso. Pero hablemos un poquito sobre el proceso de escritura. ¿Cómo es ese proceso de escritura? ¿Qué las inspira? ¿En qué momento lo hacen? Entonces, bueno, queremos escuchar un poquito cómo es este proceso. Podemos iniciar con Tamara. Bueno, yo creo que los procesos creativos en todas las canciones son muy diferentes, porque lo inspiran cosas muy diferentes. A mí me puede inspirar el amor por mi familia, el amor por mi pareja o por una expareja, También como la canción que acabo de mostrarles, una amistad que me lastimó, también el contexto en el que vivimos, y esas experiencias tú las adquieres de formas muy diferentes, entonces por eso el proceso creativo se hace diferente. Pero cuando yo ya tengo una idea de algo, lo primero que hago obviamente es tomar nota, porque a nosotros los cantantes y los que componemos siempre se nos tiene que olvidar algo. Entonces ya cogí el vicio de obviamente coger, así sea en un papel o en un celular, tomar nota y empezar a darle forma a la idea, siempre teniendo en cuenta obviamente mis sentimientos y cómo quiero expresarlos, porque ahí es donde obviamente se logra una conexión más real con las personas. Un ejemplo es mi primer sencillo, que fue Contigo. Esta canción inicialmente la pensamos para un proyecto social en el que quería participar con mi productor, Ricky, si nos está escuchando, sabes que te quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo, te amamos. Entonces, ya después yo la tomé muy personal, porque también hablaba de una situación en la que tal vez no la viví por completo, pero sí permití muchas cosas que relato en la canción. Y también alguien muy cercano en ese momento me relataba la historia que estaba viviendo, y la canción habla sobre la violencia intrafamiliar y las relaciones tóxicas. Entonces quería obviamente hablar al respecto, y ahí obviamente empecé a plasmar mis palabras, empecé a plasmar el sentimiento de la persona que me contó su historia y cómo quería que las personas me entiendan. Porque no soy de buscar palabras como muy rebuscadas o palabras muy técnicas, porque siempre quiero que las personas, todo tipo de personas, cualquier persona que escuche mi canción, se conecte, la pueda entender y la pueda aplicar y acogerla como si fuera suya. Entonces ese es mi proceso creativo, siempre estoy pensando como en la persona que lo va a escuchar, independientemente de quién sea que lo escuche, quiero que sea como una canción, como que siempre estoy pensando que sea es un regalo, que las canciones que escribo es un regalo para alguien. Entonces por eso surgen de también del sentimiento del amor y de las ganas obviamente de que la gente se conecte con la música y que cause impacto. Y ya primero puede que escuche la instrumental y me surja la letra, o primero puede que tenga la letra y después la adapte a un instrumental, o tal vez tenga un capricho y diga no, quiero componerme esta vez sobre un rap old school, entonces primero me rebusco el instrumental como sea y ya ahí empieza mi proceso creativo. Vale, bueno, yo pues también tengo aleatorias las maneras de escribir. Muchas veces es porque voy caminando en la calle, así de la nada, quizás fui a la tienda y se me llegó alguna inspiración o vi algo que me inspiró, entonces fue para mí, es para mí muy fácil, si es por experiencias, escribir, ¿sí? Por ejemplo, que yo voy a decir, en estos momentos me voy a sentar a escribir algo, de la nada, no, debo tener como una idea principal. ¿A qué me quiero dirigir? ¿A quién me quiero dirigir? ¿Sobre qué quiero hablar, obvio? Entonces, sí, muchas veces estoy en mi cama, ya casi para dormirme, y idea viene, idea va, y me tengo que levantar a escribirlo, porque sé que eso no me va a llegar otra vez. Entonces, sí. Pues las maneras de expresar, de, perdón, mi formas de inspiración son muy aleatorias. A veces me dirijo al sistema, a veces me dirijo al amor, a veces, o sea, sí, son muy aleatorias. Entonces, bueno, así es más o menos cómo lo hago y lo que hago. Queremos preguntarle a las dos, ¿cuál es la relación que existe entre rap, mujer y música? Y si hay algún tipo de acercamiento a la corriente femenina. Cato. Bueno, pues yo no me considero una mujer feminista, no sé, pues obviamente sí defiendo mis derechos, obviamente sí peleo por lo que es mío, sí. Pero ¿cuál es la corriente y la relación entre el rap, mujer y la música? Yo creo que la relación es demasiado, nosotras somos música, para empezar, primero que todo. Segundo, la manera que tenemos nosotras mujeres de expresarnos con la música se vuelve algo muy poético, no sé si les ha pasado, pero se vuelve muy poético, aunque sea un boom bap así, agresivo, fuerte, no sé si a Tama le pase, pero sí, se vuelve algo muy, muy bonito. La relación de estas tres cosas, de nosotros tres, es algo mágico, pues lo puedo resumir en eso, en algo mágico, creo que sí. Tami, ¿qué nos dice? Cuéntanos. Bueno, a ver, yo creo que para ser rapera y hacer hip hop y pertenecer pues a la cultura no es necesario ser femenina. No es necesario porque yo creo que la cultura nos ha enseñado que nosotros aceptamos todo tipo de géneros, todo tipo de gustos, todo tipo de interpretaciones. O sea, si eres una mujer pero quieres venir a cantarme aquí super hardcore, como conozco a varias de la ciudad que lo hacen super bien, pues eres bienvenida y tu talento se aprecia y también se califica y se valora. Entonces, yo creo que en cuanto a ser femenina, no hay lugar para esto. O sea, tú sé cómo quieras ser. Y eso es algo muy bonito de nuestra cultura. En cuanto a la relación que tenemos las mujeres, la música y el rap, son muchísimas. Es que yo creo que ni siquiera podríamos hablar de todas las relaciones que existen. Primero porque como desarrollo personal a mí me ha permitido muchísimo la música defender mis principios, no solamente a cómo me veo yo como mujer, sino también cómo veo a las otras mujeres y cómo las veo como artistas. Entonces me ha permitido pararme en un escenario, decir lo que siento, expresarme, mostrar mi talento y conectarme con la gente. Entonces, como mujer, obviamente, pues hay mucha otra relación. ¿Qué otro tipo de relación? Yo sí me considero feminista. Probablemente el término en este momento esté un poquito, ¿cómo se dice?, atrofiado. Probablemente el término no se utilice de la mejor forma en muchos contextos, pero hacer música sí me ha permitido hablar sobre nosotras, sobre, por ejemplo, en mi canción Contigo hablo sobre la violencia intrafamiliar. Ahí no generalizo que es hacia las mujeres, porque de hecho la experiencia que me contaron fue de un hombre, pero me ha permitido defender como mujer, me ha permitido pararme y hablar y hacer esa revolución y todo ese alboroto que yo criticaba antes, ahora soy yo la que lo hago. Y eso me hace sentir bien, porque la música me lo permitió, porque el rap me lo permitió, porque tal vez en cualquier otro escenario no haya podido hacerlo. Tal vez si me haya quedado, no sé, yo soy diseñadora gráfica, si me haya quedado solamente con mi profesión, tal vez no haya podido generar el impacto que generó siendo cantante. Entonces me permite muchas cosas, me permite también pararme fuerte ante alguien y con carácter y decirle, mira, es que yo soy rapera, yo hago música, no solamente debes verme como una mujer, debes respetarme por mi talento, porque me ha costado trabajar por mi talento. Entonces esa otra relación obviamente la encuentro porque el hip hop y nuestra cultura es revolución. Y si yo como mujer me quedo callada y si yo como mujer no utilizo mi talento para hablar y para defender y para contextualizar a las personas sobre los problemas y sobre las cosas que vivimos y nuestras emociones, entonces no estaría utilizando bien esta conexión que encontré con la música. Y como te digo, hay muchísimas otras conexiones. Está también la mismísima conexión con mis amigas y con toda la gente que he tenido la oportunidad de conocer, personas que me han enseñado, hombres que me han enseñado, mujeres que me han enseñado. Hay mucha, mucha conexión. Bueno, otra conexión es, por ejemplo, el proyecto en el que nosotras trabajamos. No solamente hacemos música para entretener, sino que también hacemos música para sacar a alguien de un problema, para ayudarlos, para contextualizar sobre problemas. Entonces, no sé, tiene demasiadas relaciones. Para mí la música es todo, es todo, todo, todo, todo, todo, y está en todas partes, en todas. Claro que sí, yo creo que es algo muy bonito y por eso creo que también hay tanta admiración por parte de nosotras como mujeres a ustedes, porque si bien ustedes lo dijeron, es un género que es muy masculino, que quizás es muy estigmatizado por eso, pero ustedes como mujeres creo que hacen un trabajo increíble. Y es usar ese género para denunciar, para decir, bueno, nosotras somos mujeres y estamos acá. Y queremos también mostrar esa parte de nosotros y todas esas vivencias de nosotros. Entonces, me parece muy, muy bonito. Bueno, y hablando un poquito también de esta parte social, de esta unión de ustedes, que más que ser colegas, también sé que son amigas. Entonces, nos hemos enterado que ustedes tienen un proyecto en común que está iniciando, que tienen ahí trabajando arduo en él. Entonces, no sé, ¿cuál de las dos quiera contarnos un poquito, o entre las dos, contarnos un poquito de este proyecto Echando Fuego? Bueno, Echando Fuego es un proyecto que surgió a partir de una simple conversación. Conocerme con Cato fue muy coincidencial. Yo pues de ella ya había escuchado y ya la había visto pues como en redes sociales y eso, sin embargo nunca había tenido la oportunidad de verla en vivo con sus proyectos y su música. Se nos dio la oportunidad de conocernos y fue una experiencia muy bonita porque surgió como hablar, quisimos empezar a hablar, después ella me pidió consejos, yo le pedí consejos, después nos dimos un abrazo, después te dije, eres una mujer muy talentosa, ella también me dijo que era una mujer muy talentosa, y ya después de ahí surgió la conexión y dijimos, ¿por qué no hacemos una canción? Primero queríamos hacer una canción que hablara sobre nosotras como artistas, como mujeres, sobre el contexto en el que nosotras nos desarrollamos, y a partir de ahí vimos que había una necesidad. Y esa necesidad era básicamente eso, hablar de las mujeres y del contexto en el que nos estamos desarrollando. Ahorita, no sé, tal vez muchas personas normalicen esto, pero a mí se me sigue haciendo muy duro escuchar noticias donde una joven fue agredida por su pareja, por celos, porque le echan ácido literal en la cara, te deforman y te vuelven nada simplemente porque lo decidieron. Se me hace muy duro escuchar que niñas de 15 años están siendo asesinadas o que personas a menos de 5 metros de mí las está apuñalando su pareja. Entonces, ese contexto en el que nos estamos desarrollando nos entregó esa necesidad de decir, hagamos algo al respecto y hablemos sobre eso, porque no se ve solamente en el feminicidio ni tampoco con el abuso de las parejas, se ve en todos los aspectos. Para nosotras como mujeres es muy difícil todo solamente por ser mujeres, y yo puedo ser muchísimo más profesional y muchísimo mejor que un hombre, pero igual voy a seguir ganando menos que vos porque soy mujer. O voy a tener menos oportunidades laborales que un hombre porque soy mujer. Y eso tal vez no nos ponga en contra de los hombres, porque el proyecto Echando Fuego no se trata de ir en contra de los hombres. Se trata de ir en contra de nosotras mismas y de las personas y de las mujeres que permitimos que este tipo de cosas se sigan dando. De las mujeres que no se quedan calladas y dicen, es que mi novio me maltrata. Mi novio me dice que estoy fea, que estoy gorda, o no me trata con amor. Se quedan calladas, no dicen absolutamente nada. Y eso es lo que nosotras en este momento queremos hacer, expresarlo. O no dicen, no, es que en mi trabajo abusan laboralmente de mí solo porque soy mujer. Me ponen a hacer más cosas porque soy mujer. Me entregan más responsabilidades y sigo ganando menos que un hombre porque soy mujer. Entonces, todas esas cosas queremos hablarlas en Echando Fuego. Es un proyecto, es un EP de 3 canciones que hemos desarrollado con mucho, mucho amor. Hemos recibido el apoyo de Ricky, de nuestro productor. En las redes lo encuentran como CD Lion. Y el apoyo de él ha sido fundamental para este proyecto, porque no solamente se ha visto que desde los hombres también ese disgusto, ¿cierto? De ellos también, hay muchos hombres que también sienten disgusto por esto, que se manifiestan molestos, que se manifiestan enojados con este contexto. Entonces, que él nos esté apoyando con todo esto es muy importante para nosotras, y porque aparte de todo es un hombre súper teso. También estamos recibiendo apoyo de Juan C., que es un ilustrador de aquí de la ciudad, súper teso, grafitero. Nos está ayudando con la parte gráfica, nos hizo el cover art, que tiene muchísimo significado para nosotras, y demuestra la fuerza que le queremos dar a esto. Queremos generar impacto, no solamente en nuestra ciudad, sino llevarlo a muchas ciudades. Hacer no solamente eventos de música con otras artistas de la ciudad, sino también hacer conversatorios, hacer, bueno, tenemos mucho planeado. La primera etapa del proyecto va a ser con merchandising. Vamos a lanzar un merchandising exclusivo para todo el que quiera apoyar, para todo el que quiera impregnarse de esto que nosotras estamos haciendo. Y bueno, yo creo que la sola palabra lo dice, estamos echando fuego. No sé si Cato quiera decir algo para complementar lo que ya dije. No, lo dijiste completamente, pues. Gracias, de verdad. No, gracias a ustedes realmente por tomarse este tema muy en serio, muy conmovedoras tus palabras, Tamara. Es real lo que tú has dicho, y de hecho me quedé pensando cuando dijiste no es algo en el que estamos contra los hombres, sino contra nosotras mismas, porque realmente el problema también está en que nos quedamos calladas, en que vemos a nuestra amiga, a nuestra compañera de trabajo que está siendo violentada de alguna manera física, psicológica, emocionalmente, y no hacemos lo suficiente como para ayudarla. Y me parece muy interesante, muy lindo, y realmente las admiro demasiado por hacer este proyecto, por quererlo sacar adelante, y qué rico poder pertenecer, hacer parte o tenerlas a ustedes como contacto, como amigas, sería maravilloso. Para nosotros sería un honor, de verdad, antes que nos digas esto, de verdad. No, un honor para mí estar charlando ahora mismo con ustedes. Aquí vamos a seguir echándonos flores. Les quiero preguntar, ahora que están trabajando ustedes en equipo, que me hablaron de las tres canciones que van a estar como EP, ¿cómo es este proceso de escritura, pero colectiva? Ya trabajar ustedes dos, ya sentarse, mirarse una a la otra y decir, bueno, ¿qué tal si ponemos esto, si ponemos lo otro? No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Cómo es todo este proceso? Vale, te voy a contar. Creo que todo fue como si no... O sea, todo pasó como si lo hubieran mandado exclusivamente para nosotras, ¿sí? Porque yo tenía unas letras ya escritas, exactamente hablando de esto. Sí, o sea, ya tenía unas letras que hablaban de este tema y eso, pero no les encontraba una finalidad, sí, o sea, como que, bueno, ¿en qué momento los voy a sacar? ¿Los voy a sacar en mi álbum o los voy a sacar en un EP yo sola? Sí. Y bueno, de las cosas, como les contó Tamara en la anterior pregunta, fue eso de que nos unió, la vida nos unió, como haya sido, terminamos en el mismo camino, y así fue como terminó uniéndose, echando fuego. Bueno, no sé si Tamara quiera contarnos un poquito más sobre... Bueno, sí, todo empezó, fue mucha casualidad, todo ha sido muy casual, la verdad. Como artistas, obviamente también nos llevó pensar en la necesidad de que como mujeres todo este ambiente es muy hostil. Entonces, no solamente pues, en el contexto social, sino también en la industria musical, donde obviamente se nos ve como mujeres. Y obviamente se nos maltrata de muchas formas, incluso entre nosotras mismas. Y entre las mujeres que hacemos música también nos hemos visto enfrentadas, y eso está mal. O muchas veces las personas que quieran trabajar con nosotras, hombres que quieren trabajar con nosotras, no nos ven como artistas ni nos respetan como artistas, sino que quieren es otro tema. Entonces ahí también nosotras dijimos, hey, hagamos algo, pues. Entonces Cato me mostró sus letras, y yo dije, no, dale, es cuestión de tiempo para que la conexión fluya y yo termine de escribir, y así ha sido todo este proceso, e incluso con nuestro productor también ha sido un proceso muy fluido. Después de que nosotras le mostramos la idea de qué era lo que queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer, y que el enfoque iba a ser R&B, porque el EP va a ser con el enfoque de R&B, entonces ahí ya él también se conectó y dijo, les tengo lo que necesitan, y también ha hecho, la verdad, muchísima magia con todo este proceso. Listo, yo creo que es un proceso donde ustedes dejan plasmadas todos estos sentimientos y es muy bonito. Yo también me uno a los agradecimientos de Carmen y estoy segura de que todas las chicas que nos están viendo también sienten como ese agradecimiento, porque todas hemos sido en algún momento violentadas de diferentes maneras. Entonces yo creo que es muy bonito encontrarse con estos proyectos. Y me gusta también mucho esta canción que pude escuchar de Tamara, y es elegirnos a nosotras mismas, es quedarte contigo. Entonces es muy bonito todo ese trabajo que ustedes están haciendo, felicitaciones y gracias de todo corazón como mujer. Bueno, continuemos con la siguiente pregunta, y es, bueno, ya que ustedes están produciendo estas canciones de manera colectiva, también de manera personal, ¿cuáles son las fuentes de financiación de estas canciones? ¿Cómo produce una rapera rap en Medellín o bueno, R&B o diferentes géneros? ¿Cómo es ese el tema de la financiación? ¿Ahorros personales, ahorros familiares, no sé, financiación de dónde sale? Podemos empezar con Cato. Vale, bueno, la financiación es lo que consigas tú. Si lo quieres invertir en tu música, lo haces, si no, no. Pues en lo personal así es mi realidad, ¿sí? Yo trabajo para invertirle a esta vuelta tan bonita, ¿sí? Me surgió una idea. Yo, por ejemplo, tengo una marca que, bueno, en momentos, si se puede, los daré por ahí para que vayan y busquen, y si se antojan, chévere. Lo mismo también, ¿cierto? O sea, se me ocurrió una idea. Yo sé que esta idea puede generarme ingresos. Listo, esos ingresos van para una parte para mi música, ¿sí? Porque lo que queremos es crecer. Sí. En mi caso, yo no cuento pues con papás ricos, así pues económicamente, ¿no? O sea, entonces, hay una artista que, si en algún momento escucha esto, la admiro mucho ahorita, ella dice en una de sus letras, dice, tapar sin plata no es sencillo, trabajar sin plata no es sencillo, pero sí se llena primero el carácter que el bolsillo, dice por ahí, ¿cierto? Yo creo que uno se ha formado, yo, Cato Puente, se ha formado mucho en cuestión de su carácter. O sea, yo tengo que luchar por lo mío, yo tengo que buscarme lo mío, porque a mí nadie me va a venir a decir, vete en esto que te voy a meter para la... No, nadie me va a decir nada, ¿cierto? Llegará en su momento, llegará, sí, que ojalá, hay que llamarlo, ¿cierto? Pero por ahora le toca a uno guerreársela, como dicen por ahí. Entonces, sí. Vale, ¿te parece si antes de continuar queremos leerles a las chicas los saludos que le están enviando por Facebook? Se los voy a leer. Nora dice, buenas noches, felicitaciones a Tamara y a Cato por sus canciones. Aquí están aplaudiendo el que hayan cantado en vivo, maravilloso. MC Russo también les dice, saludos enorme a Tamara y Cato, cantantes con voces increíbles. Les saluda su servidor, MC Russo, el arquitecto. Full apoyo a ustedes dos guerreras. Camila también les manda muchas felicitaciones y éxitos en su proyecto. DJ Bola también dice, grandes artistas, mis respetos. Hermoso, es el amor más grande para toda esa gente, la verdad. Que yo sigo agradeciéndole a todas las personas por el apoyo que le dan a los proyectos que uno emprende y a la música. Y hablando de estos proyectos, ¿ustedes consideran que como mujeres de la escena del rap, del hip hop, del R&B, están habiendo los suficientes escenarios para que ustedes muestren su arte? Es complicado porque pues obviamente estamos saliendo de una pandemia, entonces... ha sido muy complejo para nosotros los artistas. Sin embargo, sí, definitivamente sí se han presentado después de ciertos meses para acá. Se está trabajando muchísimo en la cultura y en los eventos, no solamente para que nosotras como mujeres nos mostremos, sino para que todos los artistas muestren sus talentos. Por ejemplo, en el evento donde conocí a Cato, fue un concurso de mujeres, exclusivo de mujeres, una oportunidad muy buena para que todas ellas mostraran sus talentos, para incentivar el arte, para incentivar también la cultura hip hop, y hemos recibido muchísimo apoyo, no solamente de nuestros colegas, sino también de las personas de nuestro contexto, que ven lo que hacemos y se interesan en apoyarlo. ¿Hace falta más? Sí, hace falta muchísimo más. Para el tema del R&B es un poco complejo porque no habemos muchas personas, creo, en la ciudad que hagamos R&B. Hombres son muy pocos, de hecho. Pero, de hecho, sí, es muy poco lo que escucho. Entonces, si alguien nos está escuchando y quiere hacer un evento de R&B, sería una muy buena idea porque hay talentos muy buenos en la ciudad, de verdad. Que están haciendo este tipo de música y que sería muy interesante que los impulsaran más. Otra cosa que también me gustaría que las personas que están haciendo eventos para promover todo este tipo de arte y todos estos espacios es que no solamente se incluyera la diversidad de géneros que hay en la cultura, sino también a los elementos que hay en la cultura. Es muy poco los eventos que yo veo de DJs, de sets y de showcase, es muy poco los eventos que veo donde se incluyan a los b-boys y a las b-girls, es muy poco los eventos donde veo que incluyan a los grafiteros, y si los incluyen es algo muy clandestino. Entonces qué rico que no solamente nos incluyeran a nosotras con nuestro género, o que tuvieran en cuenta el género, sino también los elementos para que se desarrollen eventos un poquito más interesantes. Pero la labor que se está haciendo en este momento en la ciudad, como dije anteriormente, es muy buena y está cogiendo fuerza y se está volviendo cada vez mejor. Entonces, por mi parte, me encuentro satisfecha y espero que siga llegando más y más aporte a la cultura. Claro, con esto que acabo de decir, Tamara, lo último, sería súper, súper excelente que se siguieran haciendo eventos donde estuvieran más representados los cuatro elementos. Porque sí, o sea, eventos hay de los cuatro elementos, pero no los cuatro elementos juntos. Sí, el graffiti, los DJs, el breakdance y los MCs. Sí, o sea, una real unión, como podríamos llamarlo, ¿sí? Hace poco, mentiras que no. Antes de la pandemia hubo un evento en el Pablo Tobón Uribe, exactamente, en el que hacían un evento con los cuatro elementos. Entonces fue para mí una experiencia brutal, porque yo en mi vida había visto algo así, y yo, wow, impresionante, ¿sí? Ya después de 8 años, haber visto esto junto, fue para mí muy bonito. Eso, entonces, que se hicieran esos eventos con los cuatro elementos sería excelente. Y para añadir, sí es importante, obviamente, que se tenga en cuenta más el talento femenino. Y no lo digo solamente por nosotras, sino también por muchas otras artistas que deberían estar moviéndose más en eventos. También, no solamente esta generación, ni la generación de nosotras, sino antes, la generación vieja guardia, que las tengan más en cuenta en los eventos, que se haya más convocatoria, porque han hecho eventos muy buenos, sí, y la cultura está cogiendo fuerza, sí, pero qué rico que se pudiera haber impregnado una cuota femenina en todos ellos, para que de verdad se vea a una cultura fuerte y se hagan eventos realmente fuertes, porque yo sé que si nos unimos así de esta forma y nos tenemos en cuenta entre todos, vamos a ayudar no solamente a las generaciones que vienen, sino que vamos a coger mucha más fuerza a todos nosotros. Claro que sí, yo pienso también que es verdad eso. Y hablando un poquito de cómo ustedes dos se han articulado en este proyecto, quisiéramos saber si hay alguna otra articulación. ¿Cómo ven ustedes este tema de cómo se unen las mujeres en el rap? Si de pronto hay una permanencia en el tiempo o son quizás articulaciones cortas. ¿Cómo ven ustedes este tema? Pues a ver, yo siento que si hablamos de agrupaciones, somos muy sólidas. hay algunas que han desistido y han desertado, pero las que se han mantenido se mantienen muy fuertes. Las agrupaciones de raperas acá en la ciudad son muy fuertes. Y por eso es que yo creo que cada vez que se hace un evento con cuota femenina, se apoya tanto, porque uno sabe que va a ir a escuchar realmente algo muy bueno, muy sólido, presentaciones y shows realmente brutales. Entonces, por esa parte, a todas las que se han mantenido firmes, yo creo que nos han dado muy buen ejemplo. Las mujeres, las vieja guardia, también nos han dado muy buen ejemplo de constancia, no solamente de trabajo en equipo, sino también de trabajo individual, porque creo que mantenerse firme en esta industria, que es un poquito hostil con nosotras, es complicado. Entonces, por esa parte, nos han dado muy buen ejemplo. Los proyectos que se hacen ahorita, pues con mujeres y cosas así, sí son momentáneos. Por lo menos yo lo he sentido así durante estos años en los que yo he estado en la cultura. No he visto que proyectos, personalmente, si estoy equivocada, qué rico sería que me contactaran, que me escribieran, me contaran sobre proyectos que se mantienen de mujeres, que se podemos seguir de cerca, con los que incluso nos podemos conectar y articular para que nuestro proyecto siga generando impacto. Porque yo he sentido que los proyectos, a pesar de que son buenos, no les hace falta constancia. No es fácil, y yo sé que no es fácil, pero sí les hace falta esa cuota de constancia para que generen el impacto que deberían generar, por lo menos en nuestra ciudad. Hablo de nuestro contexto, pues, acá en la ciudad, porque también he tenido la oportunidad de hablar con raperas de otras ciudades, de Bogotá y de Cali, y ellas tienen un contexto diferente y de hecho desarrollan la música de una forma diferente a como nosotros la desarrollamos en nuestra ciudad, desde nosotras las mujeres. Y creo que es un ejemplo también que deberíamos seguir. Entonces, desde aquí, sí nos hace falta más constancia. Digo nos hace falta porque yo también he aprendido otros proyectos con otras mujeres que no han tenido alcance e impacto, precisamente por eso, por la falta de constancia y de dedicación. Entonces, qué rico sería que les sigamos metiendo garra a todos, a todos los proyectos personales y a los proyectos en las agrupaciones o proyectos en colaboración, como lo estamos haciendo Cato y yo, porque independientemente de que Cato tenga su proyecto personal y lo esté desarrollando aparte, porque ella hace su música aparte, y yo también esté desarrollando mi música y mis proyectos personales aparte, decidimos meterle ganas a un proyecto que genere impacto como mujeres. Entonces, nosotras no estamos solas. También se nos unió una Big Girl de Sur, en el que también nos va a apoyar por esa parte de ese elemento, y me parece un aporte muy importante, porque entre ellas, entre nosotras, las raperas y las Big Girls, nos hace falta también más unión. Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a todas las mujeres que vean que pueden aportar a nuestro proyecto, únanse, escríbanos, no les dé pena. Nosotras en este momento, en cuanto a financiación, ha sido propia. El proyecto es apoyado por The Lion, entonces nosotras no estamos invirtiendo para grabaciones. Sin embargo, todo el merchandising, el resto de campaña que estamos haciendo es una financiación y una inversión desde nosotras. Pero queremos buscar una financiación más grande. Queremos generar impacto en otras ciudades, queremos seguir moviéndonos en la ciudad y hacer eventos. Entonces, obviamente estamos buscando apoyo no solamente de nuestras artistas, sino también de personas que vean que pueden apoyar este proyecto. Entonces, y hacerlo muchísimo más sólido. Entonces, a partir de esta invitación, yo creo que podemos dar un primer paso para que los proyectos que nosotros como mujeres emprendemos sean más sólidos. Tami creo que dijo todo. A mí me gusta mucho cómo Tami aborda los temas. Y muchas gracias por existir y por estar aquí. Concuerdo con Tamara cuando se habla de la constancia. Es que creo que no solo se trata de ser constante, pues de hablar de constancia en el rap. La constancia habla mucho de una persona, ¿no? O sea, para alcanzar sus sueños, para alcanzar sus metas, hay que ser constantes, ¿no? Es decir, si usted quiere pertenecer a esta vuelta, hablándolo feamente, hay que ser constantes, hay que ser ahí, ser firmes. Y si lo logra, excelente, bienvenidos o bienvenidas. Bueno, quiero ratificar lo que dijo Tamara, lo que también estás diciendo tú, Cato, en cuanto a la invitación para las mujeres que las están escuchando, para las mujeres que las verán más adelante, bueno, para las personas mejor. Cualquier persona se puede unir al proyecto, cualquier persona puede trabajar con ustedes, no necesariamente tienen que ser raperas, no necesariamente tienen que ser del hip hop o del R&B, nada, es simplemente tener las ganas. Exactamente, y tampoco no necesariamente tienen que ser mujeres, porque justo ahorita a este proyecto que, bueno, se han sumado, también se han sumado amigos, sí, entonces bienvenidos desde que esta vuelta, desde que le puedan aportar a esta vuelta y hacerla crecer, bienvenidos sean. Y hablando de amigos, hay un amigo que precisamente las quiere saludar, les quiere enviar un saludo, así que Sebas, porfa, nos colaboras con el saludo de Ricardo. Mi nombre es Ricardo, soy productor musical y me gustaría enviarle un saludo a mis queridas Tami y Cato, dos grandes artistas con las que tengo la oportunidad de trabajar y las cuales les tengo muchísimo cariño. Trabajar con ellas ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido como productor. Además de talentosas, tienen un gran mensaje que todos deberían escuchar. Así que ya saben, mis niñas, pa'lante y echando juego. Bueno, y ese es su amigo que también ya había sido... Te amamos, en serio, te amamos. Ricky, I love you. Sí, ya había sido como mencionado en el programa. Vemos que es pues alguien muy especial para ustedes. Entonces, bueno, yo creo que ya se va finalizando el tiempo, ya vamos llegando pues como a la recta final del programa y nos gustaría que ustedes nos cuenten qué se viene para Tamara Gómez y qué se viene para Cato Puentes, aparte pues como de este proyecto que tienen en común, qué se viene, qué pueden esperar todas las personas que nos están escuchando hoy. Bueno, ya hablamos de Echando Fuego, ya estamos programando fechas para empezar con la precampaña. Como ya les mencioné, va a ser con merchandising, entonces estén muy pendientes porque va a ser un merchandising exclusivo, porque queremos que las personas que lo adquieran realmente se sientan identificadas con esto. Estamos apoyando también muchísimos proyectos de mujeres artesanas de la ciudad, así que la idea también es incluirlas en el proyecto y a partir de ahí va a surgir el merchandising, entonces estén súper pendientes. También vamos a sacar stickers para que se sientan identificados con todo este proyecto, lo apoyen y le cogen el amor que nosotras le tenemos. Bueno, a nivel personal, estoy preparando mi último sencillo de esta etapa. Mi segundo sencillo lo tenemos programado aproximadamente en 15 días, entonces espero que se pueda lanzar para esa fecha, si no por ahí por redes les estaré contando. Ya también estoy trabajando en mi EP, mi primer EP, que estoy muy entusiasmada porque estoy experimentando otros sonidos, no solamente el R&B, sino que también me arriesgué con el dancehall y estoy enamorada de este proceso porque pude encontrar una forma de desarrollar mi género, el R&B, con el dancehall y como, bueno, como decía Cato antes, también impregnar letras que tengan un impacto y un significado chévere. Entonces, por ese lado me voy a ir para el EP y estoy muy entusiasmada, muy entusiasmada. Ya lo terminé de escribir, todas las letras, ya tenemos maqueticas grabadas, ya Ricky está dándole fuego a todo eso, y ahí vamos en el proceso. Esperamos que esté listo ya para finales de este año o si no para inicios del próximo. Estén súper pendientes de mis redes, que ustedes saben que yo mantengo súper conectada con todos ustedes, contestándoles sus mensajes, contestándoles las invitaciones que me hacen. También con MC Russo estoy trabajando en algo, el que le acabo de saludarnos. Entonces, bueno, hay muchas cosas vienen, entonces estén pendientes. Bueno, para nosotras dos también es un honor saber que estamos lanzando Echando Fuego y que aparte de eso queremos ¿cómo se le puede decir? Como expandir eso también y darle unas invitaciones a algunas artistas de la ciudad que ya tienen un recorrido. Por ahí les adelanté algo, pero espérense ni verás, tienen que estar pendientes de nuestras redes, que vamos a estar contándoles más sobre esto exactamente. Y bueno, y para Cato Puente se viene algo súper excelente, y es que empezó a trabajar en su primer EP como Tami, y está muy feliz porque se siente que sus ideas se empiezan a materializar. Y no hay nada más bonito y más excelente en la vida de una persona que se materialicen sus ideas. Que un día pueda decir, ve, esto lo imaginé hace 5 años y mira lo que está pasando, es más grande de lo que imaginé. Entonces sí, Cato está próxima, pues está en su desarrollo de su EP, próxima a sacarlo. Fechas no tenemos así como una fecha límite, pero entonces estén pendientes, como les digo, de las redes. Cato Puentes en Facebook y Cato 1 en Instagram, C-A-T-T-O, Cato 1 en Instagram. Ahí les estaremos contando muchas cosas, y bueno, para que sepan lo de Echando Juego, que es para nosotras algo brutal. Vale, yo no me quiero despedir hasta volverlas a escuchar. ¿Qué les parece si otra vez nos cantan y nos deleitan con sus líricas? Iniciemos contigo, Cato. Vale, esto es un pedacito, pues es una canción romántica. Espero les guste. Ahí me va a poner romanticona. Dice así. Es inevitable tenerte y no pensar que sonrío sin dudar con tu voz al hablar. Y más inevitable aún, ver todo lo que quiero en tu ser y en tu mirar. Dime cómo puedo hacer para sentirme bien si tu esencia no está aquí para que fluya con mi ser. No se trata de obtener, no se trata de caer, es que veo que contigo todo empieza a florecer. Es mi amanecer más bonito que ayer, son mis tardes más azules, así empiece a llover. Tener más tranquilidad en cada anochecer, porque sé que tú eres lo mejor que yo pueda tener. Completamente completas mi rompecabezas, desarmas mi armadura sin utilizar la fuerza. La luna ya sabe de esto y nos pide cuentas, ella conoce nuestras caricias más secretas. El sol abrió sus ojos, la nube su camino, hay puertas sin cerrojo y libres adivinos. Los huevos son de oro y dulce es el vino, se reemplazó el enojo, no mueren los suspiros. Gracias. Ahora tu canto, Tamara, deleítanos con tus líricas. Bueno, entonces, como Cato se fue ahí por el lado del amor, yo les voy a romper el corazón. Bueno, esto es un pedacito. Esto es un pedacito de mi segundo sencillo que va a salir próximamente. Se llama Goodbye. Dice: no, no, no, no, no, no, no, no. No quiero más heridas, el tiempo se acabó. Sigue caminando y llega alto, ve y demuestra que dejarme funcionó. No, no, no, no, no, no, no, no. No quiero más heridas, el tiempo se acabó. Sigue caminando y llega alto, ve y demuestra que dejarme funcionó. Vuela ya muy alto y alcanza todos tus sueños. Encuentra un nuevo amor y que te sirva de consuelo. Ya no soy esa mujer que dejas en el suelo. And I don't wanna be your girl. No, no, no, no, no, no, no, no. No quiero más heridas, el tiempo se acabó. Sigue caminando y llega alto. Ve y demuestra que dejarme funcionó. No, no, no, no, no, no, no, no. No quiero más heridas, el tiempo se acabó. Sigue caminando y llega alto. Ve y demuestra que dejarme funcionó. ¡Bravo! ¡Uy! Yo no me logré que salga ese tema. ¡Qué delicia de voces! ¡Claro! ¡Qué suena! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, qué rico despedir este programa con esta canción que está por ahí en el tintero. Entonces, tener el placer de escuchar aquí la previa. Bueno, queremos decirle a Tamara que si nos puede recordar sus redes sociales, ya Cato nos las recordó, pero entonces para que todas las personas que están conectadas también puedan conocerlas. En Instagram es donde estoy más activa, me pueden encontrar como T-A-M- y Tamara Gómez, así me encuentran. En Facebook, por aquí les voy a dejar un saludito en el video cuando termine, dándoles las gracias a todos para que me contacten por ahí también. Y ya, esas son mis redes. Y ya ahí en Instagram van a encontrar el link de YouTube y de las demás plataformas. Siento algo raro, una emoción en mi corazón, realmente se los digo. Qué delicia de voces la que tienen las dos. Me encanta muchísimo esa fusión que tiene con los distintos géneros. Pero bueno, infortunadamente, porque yo quedo como picada, hasta aquí llega nuestra conversación el día de hoy. A todas las personas que se conectaron por todas nuestras plataformas, gracias por escucharnos y gracias infinitas, por supuesto, que a nuestras dos grandes invitadas por su presencia, por sus relatos, por sus historias, por sus anécdotas, por abrirnos sus corazones, contándonos sus proyectos, proyectos muy lindos, por cierto. Y bueno, gracias por toda esta experiencia que nos hicieron vivir el día de hoy o esta noche. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, por el apoyo, por la invitación. Y esperemos seguir conectadas para seguir generando este tipo de articulaciones y este tipo de contactos que la verdad me alegran mucho y también me alegran mucho el corazón. Yo también estoy muy agradecida con todas ustedes y todos los que hacen parte de esta bonita, de este bonito espacio. Estoy muy agradecida a las personas que se conectaron esta noche. Gracias también, gracias por escucharnos. Los vamos a esperar en los próximos, en las próximas entrevistas. y bueno, a la familia del rap, a la familia de la música, porque podemos decir que no somos rap solamente, sino somos todos los géneros. Bienvenidos, recuerden, hay que ser constantes, hay que ser metidos, creernos esta vuelta, si de verdad queremos crecer, creernos esta vuelta. Y bueno, muchos besitos, nos estamos viendo por allá en las redes, bye bye. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que solamente quedan palabras de agradecimiento para estas dos invitadas súper especiales que hoy nos compartieron todos sus transitares por la vida. También le enviamos un saludo de agradecimiento a todas las personas que se conectaron hoy con nosotros. Recuerden que nos vemos dentro de 8 días con otro súper programa y otras súper invitadas. Gracias también a todo el equipo de esta investigación, Memorias Sonoras, Relatos y Experiencias de Mujeres, a la profesora Ángela, Nora, Camilo, Leo, María Camila, Sebastián, que estuvo acá acompañándonos también en toda la producción, bueno, a Yasmina, a todas las personas que de pronto se me pasan, también un saludo y un agradecimiento para ellos. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo encuentro. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Chao. Aquellos que les gusta la música, para aquellos que les gustan las historias, Memorias Sonoras, aquí en Un Aula Radio.